Es momento de quedarnos con cuestiones de actualidad y la verdad es que durante los próximos instantes nos vamos a poder mirar un poco al ombligo, no es lo que solemos hacer, pero bueno, pues en este caso vamos a hablar de Radio Ubrique y de las últimas innovaciones en torno a la difusión de sus contenidos a través de las nuevas tecnologías. Por ese motivo, además porque se ha cumplido ya más de un año desde que poníamos en marcha el blog de este espacio de la mañana. Y bueno, pues vamos a comentar algunos datos al respecto, coincidiendo además con lo que es la puesta a disposición de los oyentes de una nueva aplicación que hace que cualquiera de las personas que nos está escuchando bueno, pues pueda optar por el teléfono móvil con una nueva aplicación en la que va a poder contar con las últimas noticias, todos los contenidos que nosotros vayamos difundiendo a través de internet. Noticias, incluso los audios, y además esa aplicación da la posibilidad de escuchar en directo todo ello en una misma aplicación de la que vamos a hablar. Como decimos, bueno, pues también vamos a referirnos a los datos en relación a esa página web, el blog en realidad, de este programa La Mañana. Todo ello junto al técnico informático que está haciendo posible todos estos avances. Y en definitiva, comodidad para los oyentes para poder escucharlo la radio, no solo a través del 97.6 de la FM, sino también a través de internet o de, en concreto, nuestro teléfono móvil. Antonio Mancera, quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues diferentes pasos que hemos ido dando en esta casa, en Radio Ubrique, gracias, como decimos, a la colaboración de Antonio Mancera. Si te parece, podríamos comenzar por lo que es la web, el blog, más bien, del programa La Mañana de este espacio, en el que simplemente vamos a comentar los datos estadísticos, porque se cumple ya más de un año desde su puesta en marcha. Y bueno, pues estamos hablando de que, pues, como ventana para el recordatorio de los contenidos que les ofrecemos a nuestros oyentes. Y además como ventana informativa, ¿no?, de lo que acontece en nuestra población, pues ha recibido durante todo este tiempo casi 34.000 visitas, con un total de 57.270 páginas visitadas. Ya decimos que una página que, por tanto, durante este tiempo, lo cierto es que así los datos lo demuestran, se está consolidando dentro de lo que es la información, la actualidad local en nuestra población como referente, ¿no? Sí, pues bueno, lo que es la página, bueno, La Mañana está teniendo bastante buena aceptación, ¿no? Y de hecho lo que son las visitas así lo demuestran, que desde diferentes países, México, Colombia, Reino Unido, Perú, incluso desde Argentina nos escuchan. Me imagino que serán, bueno, personas ubriqueñas o, bueno, no, bueno, escuchan, que no siguen a través del blog. Bueno, lo que son las visitas, ya tú lo has comentado, tienen un buen ritmo. Hay muchas personas también que, bueno, aparte del navegador, ya sea Chrome, que también tenemos lo que son las estadísticas por navegador, el más utilizado suele ser Google Chrome. Después también le sigue Internet Explorer, Firefox. Desde plataformas móviles también no suelen leer porque, bueno, lo que es las páginas, tanto el tiempo de deporte, La Mañana y demás, tienen un plugin que si entras desde un dispositivo móvil, bueno, se te adapta lo que es la página al teléfono móvil para que, bueno, para que puedas leerlo con más comodidad. También, bueno, está lo que son las diferentes secciones, están añadidas a Google Current. Esto es una aplicación, bueno, que nos permite seguir diferentes páginas. Es un tipo de tecnología como los marcadores dinámicos, pero bueno, que es un poquito más visual y más cómodo, totalmente gratuito y bueno, yo desde aquí recomiendo a los usuarios que lo instalen. Existen tanto para plataformas Android como iOS, que es en Apple. Pues ya decimos, son los datos del blog, unas 2.800 visitas al mes aproximadamente, y bueno, con una consolidación de esas visitas, estamos hablando de un 56% de nuevos visitantes y de un 43,7% visitantes que vuelven a repetir, ¿no? Que vuelven a entrar una vez que ya han conocido lo que es el blog. Y como comentaba Antonio, el 90%, casi 91%, estamos hablando de unas 31.000 visitas. Es cierto que, evidentemente, corresponden a nuestro país, pero incluso hay, por ejemplo, más de 600 visitas al blog de la mañana que corresponden a México, casi 400 desde Colombia, casi 300 desde Estados Unidos, 236 del Reino Unido, 232 visitas desde Francia, 158 desde Perú, 147 desde Venezuela, 139 desde Argentina. Y la verdad es que, aparte de eso, bueno, pues incluso habría otra serie de países como, bueno, pues por ejemplo, Chile, Ecuador, Italia, Marruecos, El Salvador, Bolivia, Rumanía, Portugal, Australia o Guatemala. Así hasta un total, bueno, pues de 58 países desde donde, bueno, pues en algún caso, o la mayoría de los casos, queremos decir, imaginemos que se trata de personas ubriqueñas que están visitando ese país o residen incluso en ese país y, bueno, pues han accedido al blog de la mañana. Esto en referencia a lo que sería, ya decimos, por países. Si hablamos, por ejemplo, de ciudades en concreto, bueno, pues también se puede conocer ese dato. La mayor parte de oyentes son de la provincia de Cádiz, la mayor parte de usuarios que entran en nuestro blog, el 24%, pero estamos hablando de un porcentaje también de un 20% del puerto de Santa María, casi el 9% acceden desde Madrid, el 7%, 6% desde Sevilla, el 5% desde Málaga, algo más del 3%, nos han visitado desde Barcelona, desde Marbella, Algeciras, Rota, son otras de las ciudades, decimos, dentro de lo que es nuestro país, Elche, Valencia, Almería, Las Palmas, Granada, Palma de Mallorca, Córdoba, Zaragoza, etcétera, etcétera. Son algunos de los lugares, insistimos, desde donde han accedido a lo largo de este año a la web de la mañana, al blog de Radio Ubrique. Bueno, pues eso, como decimos, en torno a lo que es este blog, que les recordamos, pueden visitar en actualidad.radioubrique.com, donde cada día se recogen nuevas informaciones. Pero de todas maneras, Antonio, hay una forma más sencilla incluso de conocer las novedades de este blog y del resto de blogs correspondientes a Radio Ubrique, y todo ello gracias a ese nuevo dispositivo, esa nueva aplicación de telefonía móvil, ¿no? Sí, pues vamos, eso es lo que vamos a presentar hoy, es que, bueno, la aplicación, bueno, está diseñada directamente lo que es para dispositivos Android. Bueno, funciona a partir de versiones 2.2 o superior, como que la mayoría de teléfonos disponen de esta versión. Y bueno, una de las cosas que, bueno, que podríamos destacar es la cantidad de contenido que se incluye. Ahí está recogido tanto actualidad, deportes, informativos, etcétera. La aplicación, bueno, se puede descargar a través del Play Store, y bueno, poniendo Radio Ubrique en el propio buscador te lo puedes descargar. Se ha intentado hacer de lo más simple y manejable posible, para que, claro, todos los usuarios puedan disfrutar de ella sin ninguna complicación. Después pesa muy poquito, que la mayoría de teléfonos pueden tenerla ejecutándose en segundo plano sin ningún tipo de inconveniente. Otra cosilla también es que la facilidad de manejar las noticias, bueno, no sé si los usuarios habrán utilizado lo que es el tema de Gmail, es similar. Tiene un apartado de noticias leídas, otras no leídas, y claro, así podemos también llevar un control de lo que ya hemos leído y lo que no hemos leído. Bueno, también se pueden compartir, por ejemplo, que una noticia nos gusta, esta noticia se puede compartir, bueno, dándole al botoncito de compartir, te aparecen las distintas redes sociales, Twitter, Facebook, Twenty y un sinfín, vamos, de redes sociales. Una aplicación que no sé yo hasta qué punto tienen medios de comunicación, algunos, ¿no? Me refiero a nivel nacional, otros por supuesto que las tendrán, pero que bueno, pues tiene ya su apartado ahí, y es curioso, ¿no? Dentro de lo que es el Play Store, Radio Ubrique pues cuenta también con su propia aplicación móvil, ¿no? Exacto, porque vamos, a nivel local, que se disponga de una aplicación de estas características, pues la verdad que está muy bien. Vamos, incluso yo creo que, bueno, no está bien que lo diga yo, pero está al nivel, creo, de otras aplicaciones de cadenas nacionales, por lo completa que es. Además, tiene muchas opciones. También dispone, bueno, en esta última actualización, de lo que son notificaciones, para cuando salgan noticias nuevas, que también te puedan notificar, al estilo del WhatsApp. Notificaciones, bueno, que puedas verlo. Esto se puede desactivar, puedes poner lo que tengan sonido, vibración o incluso la frecuencia que quieres que compruebe las noticias, porque igual dice, bueno, yo no quiero que me lo compruebe cada media hora, sino, yo qué sé, cada 4 horas. Pues también se puede hacer perfectamente. Y de esta forma, bueno, pues conseguimos detener en el teléfono móvil, poder estar totalmente al día de las noticias noticias y eventos que van ocurriendo en el pueblo. Decimos que creo que para la mayoría de uriqueños será de bastante interés. Cierto es que cuenta con esas alarmas, ¿no? Al estilo de cualquier otra aplicación, que bueno, pues hace que en el momento en el que se edita, bueno, en el que aparece en alguno de nuestras web, en alguno de nuestros blogs, aparece cualquier información, cualquier novedad, salta directamente en el móvil esa alerta de que hay una novedad. Así que eso, bueno, entre otros aspectos, como ha comentado Antonio, que ha hecho que las primeras personas, el equipo humano que conforma la radio, que fuimos los primeros en conocerla, esa aplicación, nos quedáramos, bueno, sorprendidísimos. Pues ya decimos, lo completo que es la aplicación, el mérito evidentemente de Antonio Mancera, y nosotros desde aquí nuestro agradecimiento, y por eso mismo les instamos a que, desde luego, si pueden, si lo desean, se bajen esa aplicación a través de Play Store. Radio Ubrique simplemente tienen que indicar en el buscador, y en Play Store lo van a localizar rápidamente, y bueno, con esas características que además hacen que tiene muy poco tamaño, y bueno, pues va a ser de gran comodidad para los usuarios oyentes de nuestra radio. Mira, también te quería comentar, que no lo he comentado antes, el tema de que, bueno, también, aparte, no solamente de ver noticias, sino que también se pueden escuchar lo que son los audios, bueno, los programas que ustedes vayan haciendo también se pueden escuchar en diferido, bueno, y en directo, que también posee la opción de escuchar la radio en directo para los móviles que no tengan la opción de un sintonizador de FM, ¿vale? Así que, bueno, pues más posibilidades imposible, toda la variedad, grabaciones, pero también incluso la radio en directo. Y bueno, pues les invitamos a que vayan accediendo, como decimos, a esta aplicación. Hasta el momento, lo cierto es que todavía no se conoce mucho, lo hemos ido difundiendo a través de las redes sociales sobre todo, pero bueno, pues hoy queríamos precisamente tener este encuentro para darlo a conocer. Hay unas 80 personas que ya cuentan con esta aplicación de telefonía móvil, ¿no? Exacto, sí. Ya de, bueno, el poco tiempo que lleva publicada en la Play Store, que más bien ha sido de pruebas y demás, ya unas 80 personas se las han descargado. Desde el dispositivo que, bueno, también tenemos estadísticas de esto, desde el dispositivo que también se ha descargado más ha sido desde el Samsung Galaxy S3. Bueno, el operador que más ha usado ha sido Vodafone y demás, ¿vale? Son datos curiosos, ¿vale? Tampoco una cosa demasiado relevante, pero bueno, que está bien saberlo. Me imagino que ya a partir de que ya se da a conocer la información esta a través de la propia emisora, las descargas se multiplicarán. Pues eso es lo que pretendemos, por comodidad y bueno, por además... por dar uso, allá decimos, una aplicación impresionante que ha puesto en marcha, que ha diseñado Antonio Mancera. Merece la pena, de verdad, que bueno, pues la vean y la puedan utilizar. Por cierto, que para las personas que cuenten con dispositivos Apple, no van a poder contar con lo que es la búsqueda a través de Play Store, no van a poder descargárselo, pero sí a través de, me decías, Google Currents, ¿no? Exacto. Sí, de Google Currents, bueno, que no es una aplicación que nosotros hayamos desarrollado, pero que es desarrollada por Google. Digamos que es un lector de noticias. Y lo que son las páginas de Radio Brique, tanto, bueno, todas las secciones que tiene, están adheridas a este sistema. Que descargándolo, bueno, no van a poder escuchar la radio en directo, sino, bueno, no la van a poder escuchar, pero van a poder ver lo que son las noticias y demás. Bueno, y también se va a poder escuchar lo que son las emisiones, ¿vale?, de la radio. La única diferencia es que, claro, no va a ser tan personalizado como la de Android, pero bueno, tienen también la posibilidad de leer las noticias y escuchar los programas, ¿vale? Y hay que decir también, en cualquier caso, que incluso lo que es la aplicación antigua todavía está en funcionamiento, la de Radio Brique, por ejemplo, la de poder escuchar en directo a través de la web, ¿no? Exacto, sí, a través de la propia web se puede escuchar mediante un ordenador, bueno, o desde un dispositivo móvil que no cumpla con las características que requiere, bueno, lo que es la aplicación nueva, que sería Android 2.2, o sea, imagínate que es Android 2.1. Bueno, pues la aplicación, por desgracia, bueno, pues no funcionaría. Pues entonces pueden entrar todos los usuarios a través de m.radiobrique.com con esta dirección, poniéndola en el navegador web, pueden oír la radio, ¿vale? Y ver también lo que son las noticias. No es tan avanzado como lo otro, pero bueno, por lo menos van a tener algún medio de información. También esa página, bueno, era y es compatible con dispositivos iOS, Android, Nokia y BlackBerry. En estas dos últimas plataformas no está disponible lo que es la visualización de las noticias a través de la aplicación esa, ¿vale? Bueno, pues nosotros que en el día de hoy queríamos insistir, ¿no?, en esas novedades que se han ido poniendo en marcha gracias a la colaboración de Antonio Mancera, además cumpliéndose un año desde también que comenzáramos la andadura del blog de la mañana, con ese número de visitas, casi 34.000 visitas, como hemos comentado, en lo que va de este año pasado, 57.000 páginas visitadas, y aparte de eso, sobre todo, destacar que tienen esa posibilidad para poder escuchar Radio Brique o contar con los contenidos que vamos publicando en las diferentes web, blog de la radio, tanto, bueno, pues noticias escritas como incluso audio, o escuchar la radio en directo, una aplicación muy sencilla, todo en una misma aplicación, gracias, como decimos, al diseño impresionante de Antonio Mancera. Pues Antonio, queríamos llevar esas novedades para darle difusión para aquella persona que quiera, desde luego, contar con ellas, pues con esa aplicación poder bajársela, recuerden, a través de Play Store, simplemente buscan Radio Brique y de forma muy sencilla y, por supuesto, gratuitamente, van a poder descargarse esta aplicación. Antonio, no sé si hay algo más que añadir. De momento creo que no, que no se me pasa nada. Y bueno, solamente decir también que lo que es la aplicación incluye un apartado de contacto que se pueden poner en contacto con vosotros directamente, por correo electrónico, y aparte también ofrece unos enlaces de vuestras redes sociales, que estáis en, bueno, recordar que estáis en Twitter, en Facebook, en Twenty y alguna más también. Vale. Pues interesante, bueno, es interesante, vamos, que lo tengan para que los usuarios puedan enviar un mensaje a través de ahí y demás. Como por ejemplo, incluso, ¿no?, el hecho de estar presentes en línea también, nos envían últimamente muchos mensajes, digo, como posibilidades tecnológicas que se están aprovechando desde Radio Brique para tenerlo más cercano posible a sus oyentes. Pues nos vamos a quedar aquí con esas novedades. Ya decimos, no es lo habitual, ni mucho menos, que nos miremos un poco al ombligo, pero en este caso merecía la pena por dar a conocer esa aplicación. Y sobre todo porque, insistimos, cuando la conozcan van a poder comprobar el tremendo, fenomenal trabajo que ha realizado el técnico informático de Ubrique, Antonio Mancera. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, pues no hay de qué, vamos, y nada, que espero que os guste la aplicación, tanto a vosotros, que ya sé que os ha gustado, y a los demás ubriqueños. Por supuesto que sí, que así será, y verás cómo va a haber un buen número de descargas a lo largo de las próximas semanas y meses. Gracias. Venga, gracias a ti.